Radio Brique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Brique de hoy viernes 16 de noviembre. La Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique ha hecho entrega a los comerciantes del mercado de abastos de unas bolsas para la compra reutilizables para que sean distribuidas entre los clientes. Con esta iniciativa de ese comercio se continúa trabajando para dinamizar y dar visibilidad al mercado de abastos de Ubrique. En el acto de reparto de las bolsas han participado la delegada de Comercio Magdalena Burdallo y la alcaldesa de Ubrique, que Isabel Gómez. Recordad que fueron a principio, un poquito antes del verano, que tuvimos la inauguración del logotipo del mercado, que nos propusimos que darle al mercado de abasto una imagen para que poco a poco todas las personas la fueran haciéndola visible con el mercado de abasto. Y en Arbayón, que fue la autora de esta obra que tenemos aquí a las espaldas, fue la que hizo la obra ganadora, como digo, a principios del verano, y teníamos intención eso de ir poquito a poco, pues reforzando con diferentes campañas para darle la visibilidad a ese logotipo. Y ahora pues hemos hecho unas bolsas que vamos a repartir entre los distintos puestos del mercado abasto, pues para que se la puedan entregar a los clientes y así, como digo, poquito a poco pues irle dando un poquito más de visibilidad. Bueno, pues yo desde luego como alcaldesa, ¿no?, y como desde el ayuntamiento, es verdad que los servicios municipales muchas veces es difícil de cómo fomentar aquello que casi es obligatorio tener, ¿no? Nos pasa con el mercado de abasto, que como sabéis es una competencia municipal, que en su día cuando se edificó y se construyó este edificio que alberga este nuevo mercado, pues entendíamos que era una gran oportunidad para que todos los comercios que se ubicaban en él pues pudieran tener un mayor dinamismo, una mayor actividad económica que redundara, pues como es lógico, pues en el bienestar y en la mejora de los negocios y del propio ayuntamiento y, como digo, la de todos. ¿Qué ocurre? Que hay que recordar la historia de este edificio. Las cosas se hicieron a nuestro juicio, que en su momento lo criticamos, lo denunciamos, propusimos alternativas sobre la mesa, pero quien gobernó y gobernaba en aquellos momentos pues decidió que se tenía que ubicar en los distintos puestos sin tener en cuenta el producto que ofrecía la clientela, ¿vale? Sabiendo que estamos hablando de un mercado en doble planta, donde una escalera mecánica salva lo que es las escaleras, y que la gente de una determinada edad no está acostumbrada a ese tipo de instalaciones y que iba a costar. El tiempo ha dado, por desgracia, un poco esa razón, y ahora el ayuntamiento, cuando nosotros nos hemos incorporado, estamos en la dinámica a través de la Concejalía de Comercio, a través de Magdalena estamos intentando de fomentar no solo el comercio general en Ubrique, sino que el mercado también tenga un cierto sentido y que aquellas personas que tienen sus negocios, que dependen lo que es su día a día, su mantenimiento y sustento a través de este negocio, puedan tener una oportunidad mayor. Tuvimos varias reuniones con ellos, hay grupos que apuntaban que las tasas, yo creo que las tasas son algo razonable. El mercado es un servicio municipal deficitario, donde son muchos, no recuerdo ahora mismo la cifra, pero la aportaremos próximamente cuando vayamos a ver las ordenanzas fiscales. Y era difícil que la solución fuera pues bajar una tasa que, en comparación con otras poblaciones, pues está, a nuestro juicio, pues medianamente ajustada, ¿no? Y teniendo en cuenta, reitero, que para modificarlo pues la obligación o la responsabilidad sería la de subirla y no bajarla. Pero con ellos compartíamos el que hay otras posibilidades, no solo es la cuestión económica lo que sustenta todo, pero hay maneras de promover esas actividades que no sea directamente a través de la reducción de la tasa municipal. Y ahí pues la concejala directamente de Comercio ha estado con ellos cerrando actuaciones concretas que hagamos que la población se anime a venir al mercado, a consumir al mercado, a consumir los productos frescos, sus verduras, su pescado, la carne. Es verdad que los puestos que tenemos en Ubrique son puestos de calidad, pero bueno, hay que seguir intentando, como decimos, a animar, ¿no?, a que la gente venga a este mercado. Y por eso pues la concejala de Comercio, con buen criterio, creyó que hacer un logo que referencie esta actividad en Ubrique era una gran oportunidad. Así lo hicimos. Se elaboraron las bases del concurso, se presentaron artistas de otro lado, de Ubrique, y ganó Enar, que la verdad es un logo que simboliza, más allá del mercado, pues también la propia identidad, ¿no?, ubriqueña, un logo que yo creo que está a la altura de nuestro mercado y de nuestro municipio. Y ahora, pues hoy, en el día de hoy, como bien ha dicho la concejala, vamos a darle estas bolsas de consumo, que yo estoy segura que cuando la gente las vea a la calle preguntará dónde las dan, hay que y que ya también a través de, bueno, pues de los titulares de los puestos, pues puedan ir repartiendo entre su clientela y poco a poco. Nosotros estamos convencidos que la cuestión del mercado es ir también haciéndole esa identidad y que la gente recuerde que ante la facilidad de ir a un lugar a comprar todo tipo de productos, tenemos que ser un poquito más exigentes o un poquito más de mira a la hora de esos productos perecederos donde el mercado lo ofrece de alta calidad y que está aquí a la mano y que sigamos intentando de que se consuman productos en el mercado de abasto de Ubrique. La alcaldesa Isabel Gómez también ha ofrecido una rueda de prensa para contestar a las críticas recibidas desde los grupos municipales andalucista y popular relativas a la tardanza a la hora de presentar a la oposición la propuesta de ordenanzas y presupuestos municipales para el año próximo. Isabel Gómez ha declarado que desde que ostenta la alcaldía siempre ha presentado estos documentos en los tiempos que marca la legislación, cosa que no pueden decir desde el Partido Popular y el grupo andalucista durante los años que estuvieron gobernando. Con respecto a esas declaraciones, tanto del portavoz andalucista como anteriormente el portavoz popular, relativa a la tardanza sobre las ordenanzas fiscales y presupuestos municipales, yo primero tengo la atención, me llama poderosamente la atención que aquellos que estuvieron gobernando durante 12 años en Ubrique y que no llevaron unos presupuestos, salvo cuando Manolo Toro, concejal entonces de Hacienda del Partido Andalucista, abandonó el equipo de gobierno, fueron los primeros presupuestos que se aprobaron dentro del ejercicio, es decir, previo al ejercicio para los que se confeccionaban. No sé, la gente al escucharme seguramente no me entenderá, pero hay que recordarlo. Los ayuntamientos estamos obligados, no ocurre nada, sino porque los presupuestos son un documento importante de planificación económica que para atender todas las necesidades del municipio durante un año completo, y tenemos por ley hasta el 31 de diciembre para su aprobación. 31 de diciembre del año previo para que tú apruebas los presupuestos, ¿vale? 2019, pues antes del 31 de diciembre tendremos el pleno en el Ayuntamiento de Ubrique para aprobar los presupuestos 2019. En Ubrique, como digo, esa obligación, teniendo mayoría absoluta siempre a través de los acuerdos entre el PA y el PP, salvo el último mandato de cuando fue alcalde Manolo Toro, que también ahí el Partido Socialista dio de nuevo una muestra de responsabilidad y pudo sacar algunos presupuestos gracias también a aquellas conversaciones que abrimos para poder defender los intereses de Ubrique frente a otros que defendían otro tipo de cosas extrañas. Y nosotros hemos estado, desde que hemos llegado, pues claro, intentando de cumplir con esa normativa y lo hemos estado haciendo. Teníamos el documento preparado de borrado de presupuesto para entregárselos en la comisión informativa que tenemos el próximo martes, que ya el interventor, vamos, yo sino que le pregunten a él, porque estas cosas, claro, hasta que tú no das el documento dirán sí, ¿qué vas a decir? Bueno, los presupuestos estaban elaborados y el problema es que, la cuestión estaba en las ordenanzas fiscales. Las ordenanzas fiscales, como bien saben, es la subida, si hay alguna variación, de las tasas de los impuestos del municipio. El agua, en este caso, y la basura. Bueno, se podría modificar, pues como estamos en el mercado y, bueno, tú una memoria económica, justificas y cambias. Nosotros, como saben los que estáis aquí y todo el pueblo de Ubrique, hemos apostado por no subir impuestos ni tasas, intentar de que las dificultades de los servicios, como acabamos de comentar, las abordemos desde otro punto de vista, pero no desde el punto de vista de incrementar de lo que es la aportación de los ubriqueños y ubriqueñas a las arcas municipales. Y el agua y la basura se acuerda previamente, es decir, el sistema, para que la gente que me está escuchando me entienda y yo sea capaz de explicarme. La subida del agua, en este caso, va a un consejo de administración de la empresa, que es Emausa. Ese consejo de administración aprueba la propuesta. La propuesta se lleva al ayuntamiento y el ayuntamiento lo lleva a pleno, que es donde se aprueba definitivamente, ¿vale? El órgano de aprobación es el pleno, pero las propuestas de subida de las tasas, en este caso del agua y de la basura, emanan o vienen de los consejos de administración. ¿Quién está en el consejo de administración del agua? Pues está el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, está el portavoz del Grupo Municipal Popular y está un representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida, aparte de también el portavoz del Grupo Socialista y la parte privada, ¿vale? Saben perfectamente cuándo se ha producido el consejo de administración, aunque no hayan ido, por los motivos que sean, las excusas que tengan, pues no han ido, sabían perfectamente cuándo era ese consejo de administración, dónde iba la subida del agua, que es lo que se va a llevar ahora a pleno, y a pleno pues se llevará, como estamos comentando, ahora en el mes de noviembre, que es que yo creo que estaba denunciando lo de las ordenanzas el portavoz popular y estaba llegando la convocatoria de las comisiones con las ordenanzas fiscales, en este caso del agua. Y y no pasa más nada. Yo esto de ponernos nerviosos con esto. Y bueno, y voy terminando para no extenderme, porque es verdad que es que a veces las declaraciones lo que hacen es recordarnos muchas historias vividas. Y como ellos no fueron capaces nunca, teniendo ese mayor suficiente, de aprobar los presupuestos en tiempo, ni mucho menos la participación, esto que nosotros hacemos de llevarlo al Consejo de Barrio, al Consejo Económico y Social, bueno, esos ellos que dicen que... Yo, memoria, es importante memoria, y además ya no memoria histórica, que es fundamental, reciente, porque no hace tanto, hace muy pocos años que ya han estado en esta situación y no cumplían ni mucho menos esa tramitación que por lo menos pues intenta de elevar la opinión o de llevarte la opinión de los colectivos. Y como digo, pues los presupuestos 2019 se llevarán antes del 31 de diciembre, como establece la normativa, los tendremos para el próximo año. Yo espero, y podrán entender, que los presupuestos no van a traer grandes modificaciones, prácticamente vamos a plantear lo que hemos tenido en 2018. ¿Por qué? Porque he dicho varias veces, elecciones, mayo 2019, elecciones municipales. Y entiendo que todo el grupo, todos los grupos tienen que tener cierto margen para decidir sus tomas de decisiones en la planificación de obras. Entonces van a hacer partidas genéricas, como hemos venido haciendo, las inversiones, actuaciones en barrios, la accesibilidad, en fin, prácticamente muy similar a lo de este año. Si no va a haber grandes cambios, que no significa que no vaya a haber gran dinamismo como lo hemos demostrado durante 2018, pero lo que presupuestariamente no va a haber grandes cambios. Si esto, y no hay que estudiarse, no hay que tirarse 10 meses para mirarse unos presupuestos, ni un borrador, ni un consejo de administración que tú vas, te dan la documentación. No hay que estudiar ni prepararse tanto las cosas, porque además luego de preparadito, bueno. En fin, lo importante es que ya mismo vamos a tener las tasas aprobadas y los presupuestos y con toda la normalidad. No ha habido nada raro ni extraño y estamos en el tiempo que marca también la normativa que por lo menos al menos nosotros cumplimos. Otros temas de interés. Esta pasada madrugada se abría la campaña electoral para las elecciones autonómicas del 12 de diciembre con la tradicional pegada de carteles. En este primer día de campaña electoral, las diputadas nacionales del Partido Popular, Marimar Blanco y Beatriz Escudero, y los números 2 y 3 del Partido Popular de Cádiz, candidatos al Parlamento andaluz, Ana Mestre y Alfonso Candón, han mantenido un encuentro con el presidente del Partido Popular de Ubrique, Manuel Toro, afiliados y simpatizantes. Durante su estancia en Ubrique, destacado que el candidato popular Juanma Moreno propone para Andalucía una bajada de impuestos y la eliminación del impuesto de sucesiones y del canon del agua. Como candidata y candidato al Parlamento andaluz, estamos recorriendo la provincia de Cádiz para transmitir a los vecinos, en este caso de Ubrique y de la Sierra, la necesidad de ese cambio, pero sobre todo la utilidad de apoyar al Partido Popular, porque solo el Partido Popular será capaz de transformar Andalucía como todos queremos. Vamos por la calle y todo el mundo dice, menos mal, ya era hora, tenemos que cambiar. Ya son demasiados años. Pues mire, ha llegado el momento, el 2 de diciembre. Y Juanma Moreno se presenta con una serie de medidas que voy a intentar resumirle de manera muy concreta, pero que creo que pueden ser las que más le puedan interesar a los ubriqueños y a las ubriqueñas por los sectores productivos que aquí prevalecen y por el interés en sí que genera, por ejemplo, todo lo que el Partido Popular vaya a hacer en materia de autónomos. Y nosotros hemos propuesto aumentar un año más la tarifa plana a los nuevos autónomos. Hemos propuesto una revolución fiscal en Andalucía. Vamos a bajarle los impuestos a los andaluces, el IRPF en su tramo autonómico, y vamos a eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones. Eso lo va a hacer el Partido Popular. No pueden tener dudas. Vamos a eliminar el canon del agua, que lleva años gravando nuestra factura del agua y, sin embargo, el gobierno andaluz ha sido incapaz de ejecutar las obras que estaban comprometidas por ese pago, por ese canon del agua que nos habían establecido. También desde el Partido Popular y Juanma Moreno representamos una transformación en el propio sistema andaluz de salud. ¿Qué os voy a contar? A los ubriqueños, ¿verdad? ¿Qué os voy a contar? Si hemos defendido en el Parlamento andaluz nuevas especialidades, gracias al apoyo de los vecinos, porque cuánto tiempo se han llevado esas banderolas en los carteles, de todos los vecinos de Ubrique, reivindicando nuevas especialidades y especialistas en Ubrique. No es de justicia que un municipio tan grande como Ubrique, en la Sierra Gaditana, tenga la falta de médicos que tiene, tenga la falta de especialistas que tiene, que solo genera discriminación y desigualdad. Y si verdaderamente creemos en la sierra, si creemos en el mundo rural, hay que dotarla de recursos en materia sanitaria, que son médicos, enfermeros, auxiliares, especialistas. También hay que mimarla a la hora de poner en marcha todo eso, recursos en materia sanitaria, pero también el ámbito educativo. No podemos estar apoyando al mundo rural y, sin embargo, en los colegios que falte aula matinal o que falten comedores. No podemos estar apoyando una sociedad igualitaria. No podemos hablar de inclusión cuando en las aulas no hay bilingüismo en todos los centros. Todavía el Partido Socialista ha sido incapaz de implantar el bilingüismo al 100%. Eso lo va a hacer Juanma Moreno. Y a la sierra le es imprescindible, porque nosotros tenemos que posibilitar que la población se quede aquí, porque los ubriqueños están orgullosos de Ubrique y de vivir aquí y pertenecer a la sierra gaditana. Pero desde el gobierno andaluz vamos a hacer lo imposible para que verdaderamente los ubriqueños y los vecinos de la sierra tengan los mismos recursos que en cualquier otra comarca de la provincia de Cádiz. Y por supuesto es un verdadero honor estar hoy aquí en el primer día de campaña acompañando, bueno, a dos grandes candidatos como son sin lugar a duda Ana, gran compañera y amiga, y Alfonso, que voy a decir de mi gran amigo y compañero también del Congreso, Alfonso. Decía que poco más puedo decir, porque después de escuchar a Ana y después de escuchar en estos días anteriores a Juanma, la ilusión con la que hablan, con la ilusión con la que quieren gobernar, pero no por gobernar por ocupar unos sillones, sino gobernar para mejorar el día a día de todos y cada uno de los andaluces, de todos y cada uno de los ciudadanos de esa gran provincia como es Cádiz, de todos y cada uno de los ciudadanos de esta gran ciudad como es, sin lugar a duda, Ubrique. Tenemos ilusión, tenemos ganas de gobernar, como decía, para mejorar la sanidad, para mejorar la educación, para ayudar a los ciudadanos. Vemos, como muy bien lo ha explicado Ana, son 40 años de un gobierno que ha tenido más que tiempo suficiente para intentar cambiar Andalucía. A mí me hace gracia el Partido Socialista cuando habla de que son el partido progresista. Y es mentira, porque le ha demostrado que en 40 años en Andalucía lo único que ha sufrido es un verdadero retroceso con respecto a otras comunidades autónomas donde realmente sí que hemos visto el progreso que ha sufrido las ciudades, el progreso que ha sufrido la comunidad autónoma, el progreso que han sufrido los municipios con las políticas puestas en marcha del Partido Popular. Tenemos el ejemplo de Madrid, donde en Madrid todos los colegios, hablaba Ana de la educación bilingüe, en Madrid todos los colegios públicos son colegios bilingües. Esa es la preocupación y la ocupación del Partido Popular cuando llegamos al poder. Insisto, no ocupar sillones, sino ocuparnos y preocuparnos de todos y cada uno de los ciudadanos. De verdad, por eso digo que Juanma es garantía de cambio, es garantía de cambio, de querer hacer bien las cosas, de tener ilusión, de tener proyectos. También hoy las candidatas de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, Natalia Robles y Ana Vázquez, junto al alcalde de Bornos, Hugo Palomares, han visitado nuestra localidad en este primer día de campaña electoral. Las candidatas de Adelante Andalucía se han interesado por el estado de la carretera 373 y también han mostrado gran interés por conocer la situación real de los trabajadores de la piel de Ubrique. Empezamos nuestra campaña de Adelante Andalucía, esta candidatura que es de hecho alternativa al PSOE. Desde la izquierda venimos, desde la alegría venimos, desde la esperanza de ser la opción de los trabajadores y las trabajadoras para poder salir de esta coyuntura de 40 años de castigo a la que nos tiene sometido el gobierno del PSOE y la Junta de Andalucía. Venimos, como decía, desde la esperanza, desde la alegría, consciente de que somos la verdadera y la única alternativa para hacer que los trabajadores y las trabajadoras podamos desarrollar nuestras vidas de forma digna, fuera de las precariedades y con un sistema público de educación, de sanidad y de todos los bienes comunes que sean al final pues sitios y que sean para poder tener unas vidas alegres y dignas. Estamos en esta localidad de Ubrique, donde, bueno, ahora mi compañera Ángela nos explicará el trabajo que hemos realizado hoy. Pero bueno, somos conscientes de que en esta comarca de la sierra hay muchas problemáticas cuya solución se tienen que plantear desde la Administración andaluza. Hoy hemos recogido todas las necesidades que tiene este pueblo, que tiene esta comarca de la sierra, y venimos pues a arreglar estas problemáticas. Bueno, mi nombre es Ángela Aguilera, para el compañero, y soy número uno por Cádiz. Bien, la Andalucía imparable de Susana Díaz no ha llegado a Ubrique, no ha llegado a la sierra de Cádiz. Es absolutamente inadmisible que una población con un potencial económico y también un potencial humano tan impresionante esté condenado a la precariedad con la industria de la marroquinería. Creemos que crecimiento económico no es precariedad, creemos que crecimiento económico no es economía sumergida. Hace falta una apuesta política decidida, una apuesta para rescatar ese potencial en esta zona de la sierra y en Ubrique. Creemos que la administración pública no está interviniendo adecuadamente para generar la riqueza necesaria que haga un reparto equitativo, un reparto justo de esta riqueza, de esta industria importantísima para Andalucía, para todo el pueblo de Ubrique, para toda la comarca de la sierra. Y al mismo tiempo nos parece que es una injusticia de plano que tampoco se esté generando ese desarrollo, no se haga esa apuesta política por el desarrollo con una infraestructura absolutamente indecente en el siglo XXI. Hemos estado en la carretera A373, perdón, y es absolutamente inadmisible que una comarca tan importante desde el punto de vista económico y social esté aislada de la Costa del Sol de esta manera. Esa Andalucía imparable no ha llegado a la sierra y, por tanto, nos parece que no es de recibo ni el autobombo ni la autocomplacencia de un gobierno que no le está dando solución a un pueblo que está reivindicando y que está necesitando de políticas valientes por parte de la Administración. Desde Adelante Andalucía, desde un gobierno de Adelante Andalucía, hoy más que cabe, mucho más posible que hace muy poco tiempo, creemos que por fin tenemos la posibilidad en Andalucía de un cambio, de una alternativa política, realmente, que la tenemos prácticamente en la punta de los dedos, de aquí a muy pocos días, de un cambio para Andalucía por primera vez desde la izquierda, como una fuerza política que está disputando el espacio del gobierno en Andalucía, y creemos que Andalucía tiene que respetar, tiene que creer en sus pueblos y en su gente. No nos parece de recibo que no se esté fomentando el cooperativismo, la economía social, que no haya una propuesta desde lo público para el incentivo de esa industria floreciente de este pueblo, que no le dé de comer solamente a cuatro familias, sino que le dé de comer dignamente a muchas familias que en este momento reclaman también ese reparto de esa riqueza. La Administración tiene que intervenir, tiene que fomentar el cooperativismo, tiene que fomentar la economía social, tiene que dar una respuesta a una agricultura ecológica y sostenible, porque esto es un potencial impresionante para este pueblo. Tiene que generar transición energética, tiene que generar economía verde, puestos de trabajo. Y por tanto nos parece que o hacemos una apuesta decidida para poner en valor los pueblos andaluces, la Sierra de Cádiz, Ubrique, y hacemos una apuesta decidida por sacar adelante a nuestra gente, o estaremos en un tran-tran permanente de estar beneficiando solamente a los grandes capitales, a la especulación, y no generar verdaderamente el tejido productivo que Cádiz, que la Sierra de Cádiz necesita, que la provincia necesita y que Ubrique necesita. Por último, desde la candidatura de Andalucía por Sí, María Jesús Pérez ha ofrecido una rueda de prensa con la que ha querido inaugurar los actos de esta campaña electoral. María Jesús Pérez ha solicitado a la ciudadanía que abra los ojos y que no vuelva a confiar en aquellos partidos que han llevado a Andalucía a la cola del resto de España. Andalucía por Sí viene a hacer esta rueda de prensa para dirigirse a los ciudadanos de Ubrique. Nos queremos dirigir a ustedes para explicaros, porque hoy es el primer día de campaña, y queremos explicar un poco el motivo por el que nos presentamos a las elecciones autonómicas. Creemos que Andalucía necesita un revulsivo, que necesita un movimiento social que rompa con lo establecido, que necesitamos un poder político propio, un proyecto ilusionante y que movilice un poco las energías y los recursos de nuestra tierra y que seamos capaces de superar este modelo económico en el que, bueno, pues no llegamos a un progreso pleno. No estamos nada más que siendo dependientes de las instituciones y creemos que Andalucía necesita y un movimiento capaz de llevarnos al progreso que necesitamos, no solamente en los sectores productivos, en I+D+I, sino también a nivel asistencial, como puede ser en la sanidad, en los problemas de educación, en los problemas de infraestructura que acucia tanto el Partido Socialista. El Partido Socialista no quiere que Andalucía salga, quiere que seamos siguiendo dependientes de ellos, porque de esa manera ellos consiguen votos en un sistema clientelal que a lo largo de estos 40 años han creado. Nosotros los andalucistas, Andalucía por Sí es un proyecto ambicioso. Tenemos un candidato que es Joaquín Bellido, que ya ha venido a Ubrique incluso en 3 ocasiones. No es un candidato que quieran nada más los medios de comunicación por salir y decir que mira qué bien que hemos estado aquí. Es un candidato que ha venido a ver de verdad los problemas de la sierra, a ver los problemas de Ubrique, que no son pocos, porque el Partido Socialista desde luego no ha arreglado aquí nada. Si ha hecho algo es desde luego agravar los problemas que ya teníamos. Y bueno, un ejemplo de ello es la carretera A373, que la verdad el arreglo ha sido nefasto. Un arreglo que antes de abrir la carretera ya estaba teniendo incluso parches y problemas. Que usuarios que han ido a otras localidades como a Corte ya han tenido problemas, han tenido consecuencias. Y bueno, pues un poco reivindicar lo que es nuestro. Es que lo que no puede ser que seamos ciudadanos de segunda, que tengamos menos derechos que otros ciudadanos. Y bueno, eso el Partido Socialista parece que no abre los ojos. Así que yo llamo a la población, llamo a los ubriqueños que abran los ojos, que tenemos un partido andaluz que es la voz de los andaluces en el Congreso y es la voz de los andaluces en el Parlamento de Andalucía. Que no queremos un partido que nada más se quede en Andalucía y que compre votos como el Partido Socialista. El Partido de Andalucía por sí es un partido que alza la voz, que va a llevar la voz de los andaluces al Congreso de los Diputados y que va a llevar nuestros derechos al nivel que nos merecemos. Por eso queremos hacer esta rueda de prensa. Queremos hacer esta rueda de prensa como pistoletazo en estas 2 semanas que quedan, porque ahora vendrán muchas personalidades que visiten nuestra localidad y que os regalen los oídos, pero la verdad y la realidad es que llevan 40 años gobernando y progreso en Ubrique no se ve. Desde la variante, de la cual no han sacado de los presupuestos y del Plan Más 20, pasando por el arreglo de la carretera de Corte, pasando por el estancamiento del sector de la marroquinería, que vino hace unos cuantos de meses prometiendo un montón de dinero para los ubriqueños y todavía no se ha visto nada, y nos parece que esto ya es un pitorreo, que vienen y nos prometen y después no cumplen nada cuando pasan las elecciones, y que estamos ya hartos de tener una sanidad de segunda, de tener una educación de segunda, y creemos que Andalucía por sí, con nuestro proyecto, podemos llevar a Andalucía donde se merece, donde los andaluces tenemos la capacidad de decidir qué proyectos queremos para Andalucía, que abramos los ojos, que nos fijemos en otras comunidades, como puede ser Cataluña o los vascos. A mí es que me da mucho coraje cuando escucho en las noticias cuando los vascos y los catalanes se llevan tanto dinero de los presupuestos del Estado y Andalucía a la cola. Y a la cola porque no tenemos un partido fuerte que defienda Andalucía. Por eso te pido tu voto, por eso te pido que nos apoyéis, que Andalucía por sí es un partido que va a luchar por Andalucía y que es netamente andaluz, que vamos a llevar nuestra voz hasta donde hay que llevarla y que no tenemos un partido nacional que nos corte las alas, como en este caso el Partido Socialista, que no viene nada más que a pedir el voto y a olvidarse de nosotros cuando pasan las elecciones. Por eso quiero invitar a los ubriqueños a que conozcan nuestro proyecto, invitarles a que vengan a nuestra sede, invitarles a que hay muchos medios para conocer nuestro proyecto y que desde luego estamos abiertos a explicarles y a enseñarles cuáles son nuestras propuestas y a invitarles a que nos apoyen y que apoyen el futuro, nuestro futuro, que es Andalucía por sí a la cabeza para defender nuestros derechos. Y por último, desde Ciudadanos de Ubrique se informa que mañana visita nuestra localidad el candidato de Ciudadanos al Parlamento Andaluz por la provincia de Cádiz, Sergio Romero, el cual va a celebrar un acto de campaña en la Avenida de España a partir de las 10:30. De momento es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.